La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos y darles la bienvenida al mundo de los muertos y enterrados, Dead and Buried, un mundo que no puede ser definido o descrito, un mundo sin estructuras ni restricciones. Es imposible explicar de todo lo que trata este mundo. En vez de intentar hacerlo, es más fácil describir los sentimientos que han creado esta esfera llamada Dead and Buried: locura, desquicio, intenso dolor, pena, angustia, desconcertantes tormentos. Lo único que podemos hacer es darle vida a esa locura y caos en el que vivimos, a ese sufrimiento que se refleja en nuestros ojos. Pero todos saben que este mundo de muerte y enterrados es simplemente para unos pocos. Está sepultado en nuestra mente y alma. Si alguna vez has derramado una lágrima o te has preguntado quién sabe cuántos porqués, entonces ya lo has experimentado. Dead and Buried está dentro de todos nosotros. Ahora solo tienes que encontrarlo. Encontrar ese mundo y darle vida. Si todo esto te deja aturdido, entonces habremos comenzado a lograr nuestro intento, que es el tratar de adentrarnos en las mentes individuales en búsqueda de la verdad. No aquella verdad definida convencionalmente, sino aquella verdad definida por la experiencia humana, por la realidad absoluta, no por la concepción generalizada de lo que supuestamente es real. Saber la verdad en el sentido de estar muerto y enterrado, es decir, en el sentido de Dead and Buried, es saber absolutos en dolor, horror y angustia mental, así como aquellos absolutos en placer, regocijo y éxtasis mental. ¿Estás harto de siempre mirar fijamente la misma vieja pared? ¿Se te acaban los cigarros y sientes desfallecer? ¿Has tenido la sensación de estar completamente solo? ¿Es el sufrimiento demasiado fuerte para soportarlo? ¿Te has encontrado de repente acurrucado en una esquina gritando «ya no aguanto más»? Cualquiera que sea el caso, traza, escribe, dibuja, habla, cualquier cosa. No estás solo, sufre con nosotros. Comparte esa espina que tienes clavada y expresa tus sueños. Comparte tu mundo interior de estar muerto y enterrado. Fanzine de Dan Berry, muy, muy buenas noches. Special effects by lunatic and drinks. The graveyard scene, the golden years. She's in party. It's in the can. She's in party. It's in the can. Heads under silent wigs. Wall guys tumble on the cutting room floor. Look like fall on the cutting room floor. She's in the party. Oh, it's in the can. She's in the party. It's in the can. Screen kiss, hot wolf dies. She's impossible. Para todos los que andan de fiesta, aunque no sea precisamente el tipo de fiesta que la mayoría de personas conoce, sino un poco más sombreada, con poca luz, y con un gran clásico decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la una en punto de la mañana, detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico, George, que se queda una horita con nosotros. Mi nombre es Clausen. ¿Empezamos en punto, George, o no? ¿Más o menos? No, ¿verdad? Unos 10 minutos tarde. Ahora sí empezamos tarde, son, ¿eh? Ya están abiertas las vías de comunicación. El Twitter, que es diagonal Clausen, CLAUZZN. El Face, que es diagonal Clausen.Hernández. Y nuestra página, que es http://clausen.org. El día de hoy, como ya lo habíamos comentado a lo largo del día, pues decidimos adelantarnos unas cuantas horas, y ya que el día de mañana, viernes, es viernes de clásicos aquí en Reactor, como es cada fin de mes, hacen un viernes de clásico, y dijimos, nosotros nunca nos hemos unido a un viernes de clásico. Por ahí ya nos han invitado a venir en el día, pero fíjense que viernes se nos complica demasiado. El gerente de esta estación es tan desgraciado que de repente dice, ay no, sí, bueno, a ver, ¿por qué no vienes de invitada y vienes a las 7 de la mañana? Ajá. Pues ya para eso me quedo a dormir aquí, ¿no? No, entonces dijimos, bueno, igual no venimos en el día, pero ¿por qué esta vez no adelantamos unas horas y arrancamos ese viernes de clásico, pero desde Hexen? Un intermedio ahí de la madrugada, que seguramente no pasarán clásicos, pero pues el pretexto siempre es bueno. Y más que en los últimos programas nos habían comentado que hace mucho que no hacíamos un Hexen de puro clásico, y creo que a veces sí es importante parar. Saben que no somos mucho de añoranzas y de estar pensando que el pasado es lo mejor y demás. No, al contrario, nosotros somos contra ese tipo de pauta de pensamiento. Sin embargo, también reafirmamos que a veces hay que hacer un alto y ver qué tanto la historia se está permeando en tu presente o en el futuro, en lo que viene, y siempre es importantísimo. Y es verdad, hace mucho que no lo hacíamos. Hicimos programa de clásicos, pero más de lo que era la oleada alemana, más lo que era la escena alemana. Retomamos por ahí algunas recopilaciones, algunos clásicos que quizá no se permearon tanto en América. El día de hoy lo que quisimos hacer fue un programa de clásicos obvios, de grupos forzosos. Si uno estuviera por primera vez acercándose a la escena oscura y por primera vez prendiendo este programa de radio, por primera vez acercándose a todo lo que viene a ser el oscuro, no tiene ni idea de lo que sucede ahí, yo creo que sí sería una buena puerta de entrada todos estos clásicos que van a desfilar el día de hoy. No aquellos clásicos que igual no se premiaron tanto en América, no aquellos un poquito más especializados, sino los clásicos reconocibles a nivel hasta masivo, que son partes de la escena oscura y que son los forzosos y los por los que muchos empezamos a rascarle, a pesar de que haya venido por otro tipo de grupos, pero fue cuando empezamos quizá a rascarle grupos que igual ya ni existían cuando los conocimos. El programa va a girar en torno a eso. La introducción de un fanzine, esta fue una introducción de hace años, de vidas antepasadas de este programa. Se habrán dado cuenta que en algunas palabras, como dijimos, porque hasta nos cuesta trabajo entender nuestra letra. De hecho, no lo pudimos postear en el Facebook, pero sí lo tuiteamos estudiamos, una foto de nuestra carpetota, que ahí, cuando todavía teníamos registro de todo lo que eran los programas. No, ahorita ya están, pues, están en la computadora, ¿no? Pero esos programas, esto algún día se va a subastar y va a valer mucho dinero. ¡Ay, sí! Cuando muera, que espero todavía dure para la próxima semana, porque no crean que todavía estoy muy bien, ¿eh? Las noches para mí son un pesar. Y por lo menos queremos llegar la próxima semana, el próximo jueves, que cumplimos 106 años y queremos festejarlo bien. Vamos con otro clásico indiscutible. Hoy van a ser de clásicos obvios, ¿eh? Obvios, obvios. Que cualquiera al tocar la puerta, que su letrero fuera escena oscura, tendría forzosamente que abrir la puerta y encontrarse estos tipos. El grupo se llama Sisters of Mercy, de los sencillos anteriores a su primer disco. La canción se llama Alice, entrando a ese mundo de Alicia en el País de las Maravillas. El grupo se llama Sisters of Mercy, la canción es Alice. El día de hoy, puro Hexen clásico y clásico obvio, incluido dentro de una recopilación extra recomendable e infaltable, que estas sí se deben de tener en disco físico. Se llama Some Girls Wonder by Mistake, que recopila varios de los sencillos anteriores a su primer disco, a su álbum debut, es decir, sus sencillos de 1980-1983 de Andrew Eldritch. Y fíjense, yo no soy nada ¿cómo, cuál sería la palabra adecuada? No soy nada de añorar, de estar diciendo, los discos y demás. Sabemos que las cosas han cambiado. Pero de repente te toma un sabor especial una noche, como la de hoy, que parece que estamos haciendo el programa, diríamos, a la antigüita, sobre todo aprovechando que los viernes, los últimos viernes del mes son viernes de clásico aquí en Reactor, y el día de hoy decidimos unirnos en Hexen a esos viernes de clásicos, porque nunca se debe de saltar uno de dónde viene la música que estás escuchando en la actualidad. Y a pesar de que este programa le da mucha prioridad a lo que es la música nueva, a lo que viene, a las nuevas formas, creo que sí, siempre hay que darle también su valor a lo que te ha hecho ser lo que eres o escuchar lo que escuchas. Justo por acá nos decían, Klaus, por favor, comparte el enlace o la biografía del texto que leíste. La carpeta Valor Inigualable, sin duda. Justo acabamos de subir, a ver si ya subió, dice no. A ver, lo volvemos a intentar, porque no nos habíamos dado cuenta que sí se había subido la foto de la carpetota que traemos. Hoy sí traemos discos, hoy sí traemos una carpeta de cuando hacíamos los programas y le poníamos letra negra, letra roja, cambiábamos de color la tinta y lo hacíamos con letra bonita. Si les enseñara yo hoy cómo son los programas, ¿para qué les cuento? Pero le tomas una foto justo a la hoja en donde escribimos hace mucho tiempo el texto con el que arrancó este programa. Era de una revista que, de hecho, una especie de revista fanzine. Creo que justo cuando empezó las primeras vidas, que fue Gaveta 12 de este programa de Hexen, uno de los puntos es que uno tenía que exprimir mucho la información que lograba conseguir. Apenas estaba como empezando a despegar la posibilidad de tener internet, pero eran pocos lugares donde se podía tener internet, en estaciones de radio, quizá en casa faltaba poquito, pero todavía no. Entonces, era cuestión de buscar textos en todos lados, que le daba su encanto. Ahora hay otro encanto, y también lo que tenemos ahora es de que podemos conocer mucho más, y mucho más rápido, y estar más al día. Entonces, mucho de lo que se generaba estamos hablando a mediados de los 90, mucho de lo que se generaba de información, pues era de fanzines y demás. Que también eso, desgraciadamente, ha caído. Y no porque tengan que ser físicos, sabemos que ahora quizá van a ser digitales, van a ser desde blogs hasta miles que hay, pero si hay algo que concuerdo con algunos de los textos que traemos acá y que de repente dijimos, miren qué curioso, desde esa época ya se veía venir, ¿no? O siempre, o en ocasiones o en países ha sido determinada carencia. ¿Cuántos blogs, cuántas páginas, cuántos sites no hay dedicados a la música obscura, o a la música o a todo lo que le atañe? ¿Y cuántos son críticos realmente? ¿O cuántos realmente hacen ensayos? Ensayos de una idea, de una opinión, o abarcan más que una reseñita de decir, copio lo que me manda la disquera. Y eso es a nivel mundial. Entonces, de repente uno ve que sale un press release, un boletín de Out of Line de Alemania, y uno lo ve repetido mil veces y en distintos idiomas en 50,000 sites. Cuando quizá mucho de la esencia de la escena obscura era la reflexión en torno a la música, un tema, lo que quieran. Eso no se pierde, y eso no, a fin de cuentas, que sea por un medio digital, un medio físico, no debe de perderse, porque es la esencia de la escena obscura. Es tratar de ver un poquito más allá o cuestionarte un poquito más. Entonces nos quisimos traer esta libreta, porque a ver si al ratito nos da tiempo de leer algunas otras. Tenemos muchísimas traducciones de revistas, ensayos, introducciones, etcétera. Que está, sí pesa, sí pesa. A ver si ahorita sale, no está saliendo. Bueno, en cualquier momento saldrá ahí en el Twitter. Pues otro de los grandes clásicos, si nos da tiempo, George, antes de corte, sí va. Ok, sería así como la triada extra fundamental, cualquiera que no conozca el obscuro, por lo menos debería de conocer estos tres, porque son así como el estandarte. No estamos hablando de influencias que además también vienen de mucho más atrás, es decir, no vamos a decir, o de grupos que también han sido extra importantes, como puede ser David Bowie, o como puede ser posteriormente ya para otros géneros como los Misfits o como los Cramps, demás. No estamos con los más característicos de lo que en un principio se conoció como escena oscura y que tomó, casi se impuso la etiqueta de gótico. El extra infaltable, antes de los 80. Y siempre hemos dicho que Joy Division fue el puente hacia lo oscuro y que Bauhaus fue quien terminó concretándolo. La canción se llama Shadow Play y el grupo claro está es Joy Division. Experimento relacionado con nuestra percepción del paso del tiempo. ¿Cómo experimentamos el transcurso de 10 años? ¿De 20? ¿De medio siglo? ¿Cómo seleccionamos nuestros recuerdos? ¿Por qué creemos recordar acontecimientos y canciones que en realidad nunca vivimos, solo heredamos? Porque andan diciendo que hay mejores y peores. Porque andan diciendo que se debe hacer. Reactor 105. Los invito a experimentar con la maleabilidad del pasado el último viernes de cada mes. Yeah, yeah, yeah. Los clásicos de nuestro catálogo serán los estímulos sobre nuestras neuronas. Viernes de clásicos. En el último fin de semana de cada mes. De 6 de la mañana a 11 de la noche. La mente y la nostalgia. Como pista de prueba para el futuro. Experimenta. Reactor 105. Versión ligeramente distinta a la que ponemos generalmente cuando desfila Laura de Fields of the Nephilim. Esta es la versión que viene en el Downraiser, que es Laura número 2 o Laura número 2. También otro de los grupos infaltables. Yo lo ubicaría dentro de esos cuatro grandes y a partir de los cuales, bueno, sí, en realidad ya empezamos a platicar de los inicios de lo que se conoció ya a mediados de los 80 como gótico y que fue como el pilar de toda una escena, pues tendremos que hablar de varios grupos, en su caso y lógicamente ingleses, en donde comenzó todo, aunque también está la facción norteamericana, que quizás se permeó a México mucho más por obvias razones de cercanía. Sin embargo, creo que sí tendríamos que hablar de cuatro grupos fundamentales y son los que acabamos de escuchar, es decir, Bauhaus, Joy Division, Sisters of Mercy y Fields of the Nephilim. Creo que además dieron la pauta para mucho del sonido. Joy Division, mucho también con ese toque todavía enclavado en el punk, pero ya volviéndose mucho más oscuro. Y claro, no estamos clavándonos en los antecedentes todavía más lejanos, porque claro que hay muchos. Sin embargo, Joy Division con ese toque, por ahí había muchos comentarios ahorita que poníamos a Joy Division, que también mencionaban canciones como Transmission, como Digital. Yo siempre lo he dicho y seguramente muchos lo recordarán, una de mis canciones preferidas es Warsaw, que todavía tiene ese residuo punk particular, y por eso decimos que Joy Division fue como la transición y que Bauhaus fue el paso definitivo al oscuro. Bauhaus con todas esas atmósferas, con el sentido de la iluminación en un concierto, con el punto, a pesar de que no hubiera sido lo vital para ellos de una manera evidente, pero sí a nivel su audiencia, el ubicar a lo que venía a ser la figura vampírica de Peter Murphy, que les guste o no les guste, pues se quedó esa personalidad enclavada. Sisters of Mercy siendo el padre de toda una generación que hasta la fecha sigue tratando de imitar su voz, con esa voz ronca, con esa exageración de humo, pero sobre todo en la voz. Creo que hoy por hoy y después de, ¿qué estamos hablando? 80, 90, 2000, 2010, después de 30 años de que esa escena empezó en Inglaterra, aún bandas tratando de imitar la voz y el sonido de Sisters of Mercy. Es impresionante, si uno se lo pone a pensar. Creo que hay más bandas que han tratado de imitar el estilo de Sisters of Mercy que bandas que han tratado de imitar a Bauhaus, a Joy Division, a Fields of the Nephilim. Creo que se los lleva con poquitos discos, por ahí también lo mencionaban, y Andrew Eldritch cada año dice, va a haber nuevo disco, va a haber nuevo disco, y creo que desde 90 está diciendo, va a haber nuevo disco, y nunca hay nuevo disco, y que ya ni lo saque, la verdad, ya. No, después de tanto ya es como, pues ya, ¿para qué? Bueno, si tiene algo que decir, pues sí. Y Fields of the Nephilim, que incorporaba esa parte un poco más de metal dentro de su música, que creo que también es un punto a seguir muy importante. Y de ahí que creo que estas cuatro bandas son como el estandarte, aunque claro, también tocaremos a otras que quizás se fueron más al terreno de influencia etérea, pero que también son extra importantes. Pero a lo que se conoció como gótico como tal, creo que estas cuatro son definitivamente las de cajón, que cualquier persona que no estuviera adentrada a la escena oscura y nada más la quisiera ver como por encimita, forzosamente tendría que empezar por estos grupos. Hay uno que me dio mucha risa aquí. Dice, escuchando, bueno, Listening, Hexen Clásico, Joy Division, Shadowplay, pero a todos los pobres idiotas que creían que la original era la de The Killers. No, digo, es bueno el cover que hace The Killers, pero sí, de repente Joy Division con la película, con el documental, con todo eso tuvo un boom, pero bueno, ya covers de Joy Division, pero en todos los géneros, nada más falta el guapachoso, ¿no? Dice, mi canción favorita es Love Will Tear Us Apart. Creo que ese sí fue un himno. Y a mi punto de vista, para serles honesta, no se me hace la mejor canción de Joy Division. Y creo que muchos concuerdan, a pesar de que son de las canciones que uno siempre va a disfrutar. Mucho recuerdo por aquí que están posteando. Dice, ¿estamos escuchando Rock 101? No, no estamos escuchando Rock 101. Lo que pasa es de que adelantamos el viernes de clásico aquí en Reactor, que es todos los últimos viernes del mes hay viernes clásico. Entonces dijimos, ¿por qué nosotros no vamos a hacer un viernes de clásico? Sí, efectivamente, llevamos ahorita dos programas que eran de nuevos lanzamientos únicamente y varios programas temáticos con invitados y demás. Y dije, es verdad, hace mucho que no le dedicamos un programa completito, pero a los clásicos, no a los que quizá tendrías que estar más adentrado para conocer, o no a los que ya una vez asumida la escena europea, no únicamente llámese Inglaterra, sino llámese Alemania, y pues tendríamos que poner que ya también le dedicamos un programa, porque claro que a estas alturas hay bandas extra clásicas, pero que fueron más de terreno europeo y que llegaron mucho más tarde a América, como puede ser Dinah Lacan, como puede ser Get the Serven, como puede ser Project Pitchfork, y bueno, infinidad de bandas. Ahorita son las primeras que me vinieron a la mente, como Girls Under Glass, como Love Like Blood ya en los noventas, y sin embargo ahí ya tenías que estar un poco más adentrado en la escena para irlo conociendo, y el día de hoy eran clásicos extra obvios, una delicia, sobre todo pasándonos a terreno americano, porque si bien todo surgió en el Reino Unido, también Estados Unidos estaba dando su parte, aunque ya más centrado en los 90, en el caso de este disco. Un extra clásico de un disco maravilloso que es Past, Present and Forever. Para nosotros uno de los primeros que conocimos de Christian Death con Valor. La canción se llama Believers of the Unpure. Waiting for the eyes, bring De la etapa de más creatividad y genio de Valor con Christian Dead. Y claro, la inigualable voz de Gitane de Mone. Que siempre que uno escucha a Gitane de Mone, y más en esta etapa con Christian Dead, creo que es una de las más disfrutables de su voz. Y claro, empieza como la polémica entre Valor y Christian Dead, pero creo que llega un momento en que ya uno los separa. Siempre lo hemos dicho, y seguramente muchos de ustedes lo saben porque lo hemos comentado varias veces, que nosotros le tenemos un cariño muy especial a Christian Dead con Valor, porque primero conocimos a Christian Dead con Valor y después nos fuimos para atrás, y ya posteriormente también le tomamos cariño a Ross Williams, además de ser una persona a la que conocimos personalmente y que se volvió un estandarte lógicamente después de que se suicidó. También hubo ahí, lo mismo pasó con Joy Division y con Ian Curtis. Creo que a nivel masivo pues se crea determinada adoración una vez que se pierden, una vez que ya no están aquí. Y desgraciadamente, y a veces el humano así, se valora mucho más cuando ya no están, que es terrible. Y dice, me acuerdo mucho de ti cuando empezaste en la noche, tu voz me enloquece. Ay, pero hola bruta, me acuerdo mucho de ti, qué buen piropo, ¿no? La vez pasada nos estábamos acordándonos, creo que ya se los habíamos comentado, de un piropo divino que nos dio un chavito, como de que serán como de 2 años, algo así, ¿no? Que traíamos el pelo recogido y nos dijo, ¿eres niño o niña? Se nos hizo hermoso, creo que ha sido el mejor piropo que nos han dado en nuestra vida. ¿Eres niño o niña? No sabía qué era, pero bueno. Dice, espero que aparezca Coto Twins, Alien Sex Fiend, Fade Eye The Muse, Specimen, y claro, esas bellas sorpresas son, por ahí te dice, también estaría genial algo de Andy Sex Gang. El día de hoy, como hace mucho que no le dedicábamos un programa a los clásicos pilares extraevidentes, como comentábamos desde el principio del programa, escogimos los grupos que eran más que evidentes. Quizá un clásico, claro que es un clásico Andy Sex Gang, claro que es un clásico Alien Sex Fiend, Specimen. Sin embargo, fíjense, creo que uno debía en su momento o en la actualidad estar más adentrado a la escena para conocerlos. Sin embargo, es casi un hecho que cuando se menciona escena obscura se va a mencionar a Bauhaus, a Joy Division, a Sisters of Mercy. Quizá Fields ya empieza a ser un poco más especializado, a Christian Death. Entonces, hoy quisimos los más evidentes y los más obvios. Por ahí también decían, Anguan ya es un clásico. Ya claro, si empezamos a ver el tiempo, tendríamos que irnos justamente los 80s, los 90s y ya los 2000 parte. Entonces sí, el día de hoy estamos con las raíces netas de lo que son los clásicos, clásicos, extra clásicos, de lo que es la escena oscura. Porque claro, nosotros podríamos decir que Front 242 es un clásico, Einstürzen in the Neue Bauten es un clásico, Cassandra Complex es un clásico, en fin, hay algunos que no lograron hacerlo. También por ahí nos trajimos los libros de Mick Mercer, que ya son clásicos y que son forzosamente, si uno se va a los inicios o a lo que uno trataba de conseguir, por lo menos aquí en México, era eso. Por aquí dice, a propósito de Christian Dead, acaban de sacar una caja con 5 discos de nombre Deadbox. Sí, la acaban de sacar, de hecho, y es de la discografía de Christian Dead con Ross Williams, que definitivamente tenía que desfilar este día, y con uno de los clásicos más grandes de su discografía, a pesar de que hay varios. La canción se llama Romeo Distress y es Ross Williams bajo el mando de Christian Dead. Oh, Radio Pública. Te sigue. Reactor 105. Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. En estas letras he querido involucrar a los góticos mismos, no solamente porque son escritas para ellos, sino porque son acerca de ellos. Sin ellos no existiría el mundo gótico. Y no me refiero al número de gente, sino al hecho de que el gótico fue un todo, la banda, la atmósfera. Por eso Adam Ant y John Fichte encajan, así como el romanticismo, con su miedo, amor y filosa sexualidad subestimada. Es más, ahí fue donde comenzó la punzante imaginería. En la actualidad ya no es tan evidente porque cuando marcas una línea, la verdad se vuelve más obvia. Los comentarios de los propios góticos podrán parecer efectivamente risibles en un simple papel. Pero a ustedes, ¿cómo es que les va a importar tratar de describir aquello que la mayoría de ustedes probablemente no tienen? Es decir, una genuina forma de vida. No es fácil y tampoco es para enorgullecerse. El modo de vida es tan solo un elemento que ha surgido bajo la forma de las características cuyos límites se han recrudecido. Ahora los góticos son inmediatamente reconocibles, no como hace 10 años cuando esto era simplemente post-punk. En 1980-81 queríamos absorber de todo y lo hacíamos. Veíamos cómo el arte nacía y se desarrollaba. Las tocadas eran amenazadoras, peligrosas, más intensas y en cierto modo exclusivas. No como ahora, la ridícula gran cantidad de personas que como muleta utilizan al goth. Otra cosa que escasea son fanzines genuinos que cuestionen, revistas pensantes que piensen por sí mismos y que hagan pensar. Eso sí, antes todo esto era menos restringido. Antes escribíamos, analizábamos y creíamos en un sinnúmero de estilos. Pero ahora se ha vuelto muy restringido y eso es una pena. Deberías de ir más allá de tan solo ubicarte bajo un estúpido nombre o de tan solo adoptar un modo de vestir, aunque esto sea comprensible. El gótico no existe. Tú lo tienes que inventar, que reinventar. Sacas de él lo que ya has metido y tú, solo tú sabes qué es. Postal de medianoche, Mick Mercer. Oh, claro está, es Cocteau Twins, más dentro de lo que se conoció o se ha conocido como etéreo, la maravillosa voz de Elizabeth Fraser. Esto viene incluido dentro del Milk and Kisses, Serpent Skirt, que ahí si no vamos a morir en paz, ¿eh? Creo que es una de nuestras frustraciones nunca haberlos visto en vivo. Veremos. Y creo que en ellos sí no pinta para que se reúnan en ningún momento. En fin, que lo que leímos sí lo vamos a postear a lo largo del fin de semana. Lo postearemos como siempre en http://clausen.org. Detrás del espejo ya llegó Felipe del Demonio, que se queda con ustedes hasta las 6:00 de la noche y con nosotros hasta la 1:05 más o menos, hora en que concluirá este programa. El día de hoy dedicándole a puro clásico y puro clásico extra evidente. No clásico para que ya estuvieras como un poquito más adentrado dentro, adentrado en la escena oscura, o no clásico que, bueno, también pasó a otros niveles, porque por ahí dicen, pues clásico también Nine Inch Nails, claro que ya que es un extra clásico, o si nos dicen The Cure, o si nos dicen Siouxsie, o si nos dicen Depeche, claro, pero son como que fueron abarcando también otro tipo de públicos. Entonces, el día de hoy lo que queríamos hacer era como la columna vertebral de lo que es el obscuro, y sobre todo de esa primera década en donde el obscuro se mezcló mucho con esa confusión de decir que todo era gótico y que hasta la fecha sigue permaneciendo desgraciadamente en la mente de muchos, cuando el gótico es una facción de la escena oscura, pero en los 80 estaba más vago. Y como bien lo decía Mick Mercer, que quizá, digo, imagínense, de muchos que ya tenemos en esto muchos años, no nos tocó cuando arrancó a finales de los 70, 80, mucho menos las personas que ahorita tienen 15, 16, 17, 18 años. Sin embargo, Mick Mercer, que sí lo vivió desde mediados de los 70, es uno de los periodistas ingleses que se abocó mucho más, sobre todo en lo que fue en los 80s y los 90s, a poner en papel lo que era la escena oscura. Y que tiene libros que ya son, que quizá uno los va a ver muy simples ahora, pero que en su momento fueron muy importantes porque fue el que trató de darle un orden a todo lo que sucedía y a la gran variedad de géneros que se iban desarrollando. Al principio era simplemente post-punk y después hasta poner límites también puede ser a veces medio contraproducente. No tanto por lo que decía que ahora cualquiera va o hay mucha gente que va. No, no es cuestión de cantidad, como se decía en un principio, sino más bien de la forma en que se involucran dentro de una escena. Y si los involucrados piensan que el vestirte de negro es lo que significa ser oscuro, pues, estamos perdidos. Hubiera durado 3 años esta escena. Afortunadamente lo hay. Y fíjense, como lo comentamos al principio, que decía que repitiendo un poquito, escasean los fanzines genuinos que cuestionan, revistas pensantes que piensen por sí mismas y que hagan pensar. Antes todo era menos restringido, antes escribíamos, analizábamos, creíamos en un sinnúmero de estilos. No justamente lo que vemos hasta en la actualidad. Ay, no, eso no es oscuro. Ay, ¿qué tiene que ver el metal? Ay, ¿qué lo electro? Ay, creo. Era simplemente tratar de analizar, pensar, ver determinadas facetas que se podían unir. Y vuelvo a lo mismo. No porque pensemos que antes fue mejor, porque desgraciadamente también va siendo según países. No, no pienso que sea eso, sino que es cuestión de que lo que tenga que permanecer a nivel analítico, a nivel cuestionamiento, a nivel apertura, a nivel arriesgarse en mezclar géneros, en buscar distintas formas, es lo que tiene que permanecer, ¿no? Y lo triste es que permanezca el que se piensa que únicamente es estar vestido de negro. O que justamente las tocadas tienen que ser un desastre, con un mal sonido, con una... No, que permanezca lo que efectivamente tiene que permanecer. Bueno, dice por aquí, ¿dónde estaba? Dice, este programa está de lujo, los recuerdos de toda una generación, parte 2 el siguiente mes. Pues ustedes van diciendo si nos vamos pegando así como que no quiere la cosa el viernes de clásico. Nosotros tenemos muchos clásicos que poner. Y si se fijan, la mayoría de los programas, lógico, le damos prioridad a la música nueva y a programas temáticos, pero sobre todo mucha música nueva. Pero quizá no vendría mal, medio ligarnos con distancia. Porque, fíjense, ya son tres décadas. Mencionan a muchos grupos que, lógico, ahora ya son clásicos, tendremos que irnos a los 90, después a los 2000, a la escena alemana, a la escena inglesa, a la escena mexicana, a la escena, bueno, para aventar, que no sé si sea mala idea, igual si nos vamos pegando a los viernes de clásico, aunque ni cuente para ellos, no importa, para nosotros cuenta, nosotros también no oímos ya en la mañana, mañana, estamos dormidos. Bueno, con un grupo que decían... hace años no desfilaba aquí en Hexen y creo que tienen razón, pero no les vamos a poner de las canciones como más hasta cierto punto coloridas de este grupo, porque también pasó a una esfera mucho más suave. Creo que mucho de la verdadera etapa más oscura de este grupo se puede encontrar en este disco que se llama Promise. La canción se llama Upstairs, o todo lo que puede suceder en el segundo piso o en el ático sin que uno sepa. Adentrarte a un ático o a ese lugarcito, aunque no sea ático, aunque sea un cuartito donde guardas tus cosas, es todo un reto, ¿eh? Se desempolvan muchos recuerdos, algunos que siguen sirviendo y algunos que ya uno los desechó hace años. La canción se llama Upstairs y es Jean Loves Jezabel. El álbum Promise, el grupo es Jean Love Jezabel, que también todas estas bandas tuvieron un momento muy importante también aquí en México. Recuerdo la primera vez que los vimos fue en Los Ángeles. De repente nos enteramos que iba a estar aquí. De hecho, también en, no me acuerdo si Los Ángeles o San Francisco, creo que fue San Francisco. Lo mismo nos pasó con Sisters of Mercy. Pero con Jean Love Jezabel fue muy curioso, porque cuando los vimos, les digo, no recuerdo si fue en Los Ángeles o en San Francisco, nos enteramos que iban a estar allá, nosotros íbamos de trabajo, dijimos, ay, pues nos escapamos y nos fuimos a verlo. y conocimos al manager y nos decía, no, es que siempre hemos querido ir a México, que no sé qué. Le digo, bueno, pues igual pásame tus datos y yo se lo paso a algún promotor. Y recuerdo que les pasamos ese dato a Carlos de Dilema. Y ya fue cuando vinieron aquí a la Ciudad de México. Entonces son grupos que además creo que hay momentos en donde se van haciendo redes en donde se va poniendo un granito de arena para que determinados grupos también vayan teniendo una exposición mucho mayor aquí que la tuvieran en nuestro país. Y en su momento creo que Jean Love Jezabel también tuvo una parte muy importante aquí en México. Muchos comentarios, dice parte 2, parte 3, parte 4. Pues lo vamos a ver, igual si en Reactor todos los últimos viernes del mes son de clásicos, pues igual es como les decía, nos pegamos. Creo que da para mucho, creo que hay también muchas personas que quizás se adentraron a la escena oscura ya tardíamente o por un género o porque quizás tienen 14, 15 años, que de repente hay determinada historia que hace. Deberíamos de dar unas pláticas, ¿no? Estaría buenísimo. Me gusta hablar de la evolución de la escena oscura y creo que es lo que más nos ha apasionado de esta escena y por eso seguimos en ella, porque a fin de cuentas uno no únicamente ha sido música, sino que siempre se va vinculando con distintas cuestiones y tenemos que irnos a siglos pasados para entender lo que viene a ser toda la imaginería, toda la parafernalia, de dónde viene también hasta el mismo atuendo, que si bien no es lo más importante, es parte de. Y también creo que una de las cosas que más me maravilla de esa escena es su capacidad evolutiva y cómo ha cambiado con el paso de los tiempos y sigues disfrutando escuchar los clásicos, pero hoy por hoy ves lo que es la escena oscura y la cantidad de géneros que mezcla y cómo evolucionó también el punto electro, el punto de incorporación del metal. Y es maravilloso, gracias a eso ha permanecido y creo que gracias a eso también nos sigue siendo a muchos interesante, tanto el presente como el pasado, como lo que viene. Y uno de los grupos también que en algún momento nos casi nos da un infarto cuando lo comenté, y lo comentamos aquí mucho, ¿no? Que cuando pusimos una canción de este grupo que de repente decía, ¿qué, Clausen, ya pones canciones de comercial? Y que de repente decías, no es posible, alguien que no tiene ni idea de dónde anda, pero ni idea. Una cosa es que no te guste, claro, no todos los clásicos te deben de gustar. Pero estaba hablando de la canción Go, de Tones and Tales. Y tú decías, a ver, espérate. En primer lugar, esta canción tiene muchísimos años. En primer lugar, es una transición entre Bauhaus y Love and Rockets, un grupo que estaba integrado por Daniel Ash, Glenn Campling y Kevin Haskins. Y si la usan en un comercial, bueno, es muy su problema. Pero muchas veces la imagen o el casi casi el decirte que era como Ponchis, dices, ¿de qué está hablando este? No tiene ni idea de lo que está escuchando, ni siquiera en la actualidad. Entonces vamos a escuchar algo de Tones and Tales, que no únicamente era Go, No únicamente era Burning the Skies o OK, This is the Pops, sino que también eran maravillas como esta, suavecita, que se llama Lions, y es Tones and Tales. We'll be right back. Una delicia de canción. Como que te imaginas burbujas entre rosas, azules, como si estuvieras alucinando. El grupo, claro está, es Tones and Tales. Como verán, todavía no termino de sanar. Les digo, por lo menos quiero llegar al próximo jueves para cumplir 106 años. Pero no voy a venir el próximo jueves, Felipe. Voy a dejar... Sí, me merezco el día, ¿no? Un día. Nunca me he tomado mi cumpleaños. Aquí. Ay, yo, aquí. Y ahora nos podemos... Ay, sí, nos podemos felicitar. Nos podemos abrazar en el día. No, vamos a ver qué les dejamos. Vamos a ver qué les dejamos. El próximo jueves es nuestro cumpleaños número 106. Entonces cogeremos algo. Queremos celebrar... Y por lo menos queremos llegar a esa fecha, porque ya llevamos como un mes enfermos, que es lo peor. Dice, ya, con esa me mataste. ¿Cómo no? Porque también de Tones and Tales generalmente se conoce Lions, Go, se conoce OK, This is the Pop, Twist, que también es maravillosa. Pero Lions es una canción extra rica, como muy alucinada, muy... y es esa transición entre Bauhaus y Love and Rockets. Y por acá dicen, yo vi a Love and Rockets en Coachella. Ay, no, a mí no me tocó en Coachella. Yo con una vez tuve suficiente para Coachella. Pero también, bueno, si ya vamos a presumir, pues vimos a Bauhaus y vimos a Nine Inch Nails allá. Fue bonito ese Coachella, cómo no. Dice, bien dicho, la cultura obscura evoluciona y todos los días da para más. Qué bandota. Dice... Por fin llegó la luz. Mejor, muchas gracias por acá. Bueno, muchas votaciones porque sí, los viernes de clásico, cuando sea el fin de mes, ¿eh? No, y no me tomes foto, Felipe. Hoy vengo, pero bueno, de esas veces que no te sientes ni bien en el día, ni siquiera un poquito de... No, si fuera tele, el día de hoy me corrían, ¿eh? Definitivamente el día de hoy me corrían. Y además, pa' colmo, ya saben, traemos la carpetota que pesa... Pero extra carpetota, la mochila llena de cosas y no sirve el elevador. Nada más eso me faltaba, qué vara. En fin, así pasa, así pasa. A ver, vamos a ver en el Face para no olvidarlo tanto. ¿A corte? ¿Ya? ¿O leo algo? Tú dime, Felipe. Tú estás en control allá, me puedes meter en cualquier momento del corte. ¿Corte? Bueno, ok. Entonces vamos con ese puente que nos une a la realidad y regresamos con otro clásico. Hoy es Hex en Clásico. Reactor 105. Cada vez más cerca. Reactor 105. Nos estamos acercando. El antecedente de The Cult, y así fue como comenzaron en los 80s, The Southern Death Cult, y se fueron quitando palabras del nombre. La canción se llama Moya. Nos da mucho gusto que aquí la reconozcan. Dice The Cult, viernes de clásicos. Sí, es Southern Death Cult, pero es el antecedente. Dice, esta atmósfera, imaginen, sin luz, con lluvia, un candelero, mi radio de pilas, Hexen clásico, con piropos ahí. Muchas gracias. Sí, es rico, de vez en cuando también uno, a pesar de que, claro, esté hasta cierto punto muy comprometido con el presente y con todo lo que pueda venir, creo que de vez en cuando es interesante hacer este tipo de ejercicios, y por eso estamos aprovechando que, si bien aquí en Reactor se le dedican todos los viernes de clásicos, nosotros ya tenemos tres décadas de la escena oscura para poder abarcar de clásicos, y que todavía, por acá escribían varios que dicen, yo tengo 15 años y no sé a veces dónde encontrar mucha información como fidedigna. También es una bendición y al mismo tiempo es una tortura y una maldición tener tan accesible todo lo que tenemos en la actualidad. Hay mil grupos, hay mil sitios, hay mil lugares en donde uno puede encontrar información, y de repente también todo eso puede ser medio confuso de por dónde vino todo. O justamente hay tanto que ya ni siquiera se lee. Entonces, creo que esos ejercicios son buenos. Vamos a ir viendo, porque si nos pegamos, pues bueno, sí tenemos, y creo que es bueno siempre recordar cuáles fueron los puntos de partida y qué bandas han trascendido, qué bandas siguen en pie. Por ejemplo, el año pasado, no recuerdo, que nos dio una sorpresa Nosferatu con muy buen disco, y que yo ya de Nosferatu no esperaba nada, los últimos discos que sacaron en su momento, y este disco que es su último disco, muy buen disco. Dice por acá, ya borré la foto del Face, perdón. Ya la habían subido. Dice, tú cómo estás guapa. Pues no se crean, cuando estoy medio enferma, por ahí me dicen que parezco el exorcista, y casi dando la vuelta. Y veo ahorita con mi super chongazo, no, definitivamente me hubieran corrido de tele, afortunadamente no. No, pero ya por lo menos espero, ya fue demasiado, ¿no? Demasiado el de estar enferma, en fin. Y en ese sonido ponte a The Church, y si se puede Antenauts, estaría buenísimo. Bueno, The Church sí, también, es a lo que voy, da para mucho, porque si no ya también podríamos abarcar como clásicos, que si bien no es de que inmediatamente se reconocieran dentro de la escena oscura, hubo un momento en que tal parece que las cosas se dividieron. Y estaba el post-punk, que todavía no se le llamaba ni escena oscura, ni gótico, ni nada. Y a la par se fue desarrollando lo que fue el New Wave. En el New Wave, y dentro del New Wave, había los que eran más masivos y los más independientes. Entonces, ahí podríamos ubicar, por ejemplo, a un New Model Army, como dicen, a un The Church, que si bien no se reconocen inmediatamente dentro de la escena oscura, también hasta cierto punto fueron paralelos. Era como la parte más suave del oscuro, lo que fue el New Wave. El día de hoy les estamos poniendo como pilares más evidentes de lo que ya a mediados de los 80 iban a llamar gótico. ¿Te di canción, Felipe? Sí, cómo no. Ah, bueno, esto ya es más, ahorita no recuerdo. Ah, no, perdón, pensé que íbamos a poner otro. No, también un indiscutiblemente, y a pesar de que aquí este grupo, para que vean, sí tendría que estarse más adentrado para reconocerlo inmediatamente como clásico, y que lo es, y que afortunadamente sabemos que muchos lo conocen, pero no sería de los que quizá alguien que nada más está por encimita quizá conocería, y que hay que hacer alto en esta banda forzosamente. Una de mis preferidas de este grupo, me imagino a un chiquito poniéndose morado porque no quiere respirar. Give me Turns blue, o cuando un chiquito se empieza a poner morado porque no quiere respirar del berrinche. ¿Quién hacía eso? ¿Chabelo? ¿Era el único que lo hacía? Uy, no, entonces ya tuve un flashback muy fuerte, ¿eh? De los domingos, ¿no? ¿Sigue pasando, Chabelo? ¿Sí? ¿Sigue pasando? ¡Que aguante! Bueno, cada quien su vocación, ¿no? Así vamos a estar a los 200 años, Felipe. Ya con George también hicimos en algún momento la imitación de todos viejitos y todavía poniendo, bueno, lo que en su momento esté, ¿no? Está bien, hasta la tumba nos los llevamos, nosotros sí. Y Baby Turns Blue se llama la canción y el grupo es The Virgin Prunes. Bueno, muchísimos comentarios, ¿eh? Y creo que sí está bueno que vean el Face y que vean el Twitter. En el Facebook se pueden explayar un poquito más, pero eso es una de las cosas que más nos interesa, ¿no? Todos los comentarios que se van haciendo, sobre todo para conocer, para, sobre todo, no únicamente hablamos de personas por la edad. Hay personas que igual son muy jóvenes, que igual tienen 15 años, 16 años y que se han comprometido mucho en función de leer, de buscar, o que quizá primero les interesaban otros temas y cayeron en esta música, como quizá muchos nos pasó en algún momento. De repente te diste cuenta que compartías determinada temática y fue lo que te llevó a determinado tipo de música, no que determinado tipo de música te llevara a que te gustara ciertas temáticas, que también es muy válido. Pero no únicamente es de edad, porque también hay personas que igual, que son más grandes y que de repente encuentran algo que les gusta y que están viendo por dónde, y que quizá en su momento no hubo el amigo que les presentara determinados grupos y que hoy por hoy están conociendo más. Y eso está bueno. De repente dicen, oigan, todo lo que leo se relaciona con la escena oscura y jamás ni siquiera me he abierto a escuchar algo de esta música. Y creo que eso es lo interesante. No estamos hablando nada más de edad, ¿eh? Digo, la edad es lógica. Si tienes 15 años, igual es que apenas estás empezando a realmente ir para atrás y ver de dónde viene todo. Dice... bueno, también dicen algo como Moonspell, Alma Mater, que volvemos a lo mismo, podemos ir abarcando de distintos géneros, y pues claro que Moonspell ya es un clásico, y dentro del área del metal también tendríamos que irnos a determinadas bandas que hasta cierto punto han estado también más adentradas en lo que es la escena oscura, y no únicamente en la escena netamente del metal, y que también daba para un programa, da para muchos, ¿eh? Algo de Sex Gang Children por ahí. No me ofendo porque postean las fotos, ¿eh? No, me gusta bromear con eso. Tú me conoces, Felipe, porque aquí es... No. Pero déjenme ver quién lo puso para que no se nos vaya a ofender tampoco. Cersenuel. No nos ofendemos. Nos gusta chorrear mucho con eso. Sabemos que cuando venimos despeinadas, lo sabemos. Si venimos peinaditas, tómenos las fotos que quieran. Lo que nos interesa es ya estar bien, hombre. Pero como dicen, pero sigues fumando. Ahí tienes gran razón, ¿no? Ya ni me acuerdo que te... ¡Ah! También... No. Un conglomerado, colectivo, como le quieran llamar, que también es... son colaboraciones maravillosas de un sello legendario como lo puede ser la 4AD, que no podía faltar que escucháramos algo de This Mortal Coil, llegando la hora de que la sirena cante para hipnotizar a todos los marinos. La canción se llama Song to the Siren y es This Mortal Coil. On the floating shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me. Did I dream you dreamed about me? Were you here? Me not come back tomorrow. Should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Mortal Coil, maravilla, maravilla, Song to the Siren. ¿Sabes qué? Te la voy a cambiar, Felipe. ¿Te lo doy? No, es que aquí ya me están reclamando. No, es que me están reclamando. Te paso este. Es que la otra es muy larga, ¿no? Sí, sí es larga. Y además nos vamos a despedir con una larga. Entonces mejor te doy este disquito, por favor. Ok, ahí voy con varias de las peticiones. Dice, si pones She's in Parties de Bauhaus me harías muy feliz. Bueno, ya pusimos a... Lo dudamos de poner... ¿Con qué arrancamos? ¿No arrancamos con She's in Parties? ¡Arrancamos con She's in Parties! ¿Qué pasó? De esta va a ser, por favor, mi Felipe, la 3. La 3. Si mal no recuerdo, ahorita les digo, pero casi estoy segura que sí. Ya ahorita ya, perdón, ¿eh? Ya va a dar la 1 de la mañana y uno entre que está al 10% de su capacidad. Espérenme. Ponta. Sí, arrancamos el programa del día de hoy con She's in Parties. dijo. Nada más ya no me acordaba bien con si sí había sido esa con la que empezamos. Entonces ya la pusimos. Ya ven, por llegar tarde a la reunión de cada jueves, ya casi nos vamos a tener que despedir. Una pena, pero tendremos otro programa. Digo, no lo queremos hacer a veces tan esquemático, porque de vez en cuando también se antoja, pero ya teníamos muchos programas que no hacíamos de clásicos y de este tipo de clásicos. Entonces vamos a ver si como pretexto de los viernes de clásicos aquí en Reactor, pues nos adelantamos una hora y vamos abarcando también y le dedicamos a pues hacer una revisión de la historia. Tenemos el resto del mes para dedicarlo a música nueva y a programas temáticos que serán siendo como la piedra angular de hoy por hoy Hexen. Pero quizá vale la pena ir haciendo una revisión de toda esta música y que no únicamente se quede como memorabilia, sino que también siga perdurando. Ok, decían que ya eran muchos los que pedían esta canción y sí, definitivamente es un clásico. El grupo es Sexmal Deutschland y la canción Incubus Succubus. Incubus, succubus, succubus. mucha alteración con Exmal Deutschland, claro está, en Cubusucubus. Dice, hacía demasiado que no te escuchaba y definitivamente elegí un muy buen día para hacerlo. Muy mal que no nos habían escuchado. Qué padre es volver a escuchar estos temas que ya tenía algo olvidados. Y sí, creo que quizá vas pasando por determinadas etapas, sobre todo cuando un programa pues ya lleva determinadas vidas antepasadas y la presente. Y uno de los principales puntos es no únicamente quedarte en un determinado tema, pero también de repente nos ponemos a reflexionar y damos por hecho de que en su momento, o hubo una temporada en que hablábamos mucho de todo esto, que pues a veces es bueno dejarlos descansar, aunque creo que ya fueron muchísimos años que los dejamos descansar. Entonces está bien, igual, bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Igual nos vamos pegando al viernes de clásico de clásicos de reactor y le dedicamos ese jueves a clásicos, el último de cada mes. Veamos, veamos cómo se va presentando para tratar de retomar mucho de la historia que quien la sabe, pues de todas maneras siempre la disfruta, volverla a escuchar y a recordar, o quizá ahora ya con otras percepciones. Y quien no la conoce, bueno, pues igual se va adentrando a determinados grupos que quizá no ha indagado por también estar viviendo más lo que corresponde. Y eso está bien, pero también hay que entender de dónde venimos o de dónde surge la música que escuchamos a diario. Y pues ya lo iremos viendo. El próximo jueves, como lo comentamos, nos vamos a ausentar porque justo ese día cae nuestro cumpleaños número 106. Entonces, vamos a ver qué les dejamos. Va a ser algo bueno, disfrutable. Las veces que ha caído en jueves sí hemos venido. El día de hoy, como ya también los podemos ver cara a cara, pues también para la papacho está bueno ese día. Y dejaremos algo que valga la pena escuchar completito. Y nos escucharemos ya en vivo el próximo de este, el próximo jueves. Y de todas maneras, recuerden que toda la programación, todo el playlist del programa del día de hoy se actualiza a lo largo del fin de semana en http://clausen.org y en el Face y en el Twitter avisamos luego que hay una actualización, lo que leímos al principio, lo que leímos de postal. Por ahí creo que nunca salió la foto de la carpeta, no, fue de la hoja. Igual mañana tomamos unas fotos. Lo que pasa es que aquí el BlackBerry como que se traba. A ti no se te traba, ¿verdad, Felipe? A mí sí. No sé por qué. Entonces, mañana igual subimos unas fotos porque sí es memorabilia, ¿eh? Les digo, algún día se subastará. Y va a estar bueno. Entonces nos escuchamos. De todas maneras, el próximo jueves, vamos a llamarlo así. Y estamos en contacto a lo largo de toda la semana, ya saben, las vías de comunicación, el Twitter, el Facebook y la página. Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6:00 de la mañana. Y nos vamos a despedir. Fíjense que podríamos hacer uno de clásicos únicamente de los 90. Si se fijan, el día de hoy casi abarcamos únicamente, no, sí hubo unos de los 90, pero fue un poco más el pilar, el arranque de los 80. Sin embargo, nos vamos a despedir con una canción que derriba cualquier clásico. Aquí en México, esta es la canción, creo que hoy por hoy sigue siendo, y si no, desmiéntanme, pero hoy por hoy creo que sigue siendo la canción que resume a la escena oscura aquí en México, con todas sus variantes de géneros, de incorporación del metal, del electro, de lo que ustedes quieran. Creo que esta canción provocó algo muy fuerte en nuestro país. Y si hoy hiciéramos una votación de cuál es la canción más importante y la número uno, creo que seguía ganando esta. Felipe del Demonio detrás del espejo. Mi nombre es Clausen. Y con London After Midnight y esto que se llama Sacrifice del Selected Scenes from the End of the World. Y esta sí para cantarle al techo en donde quiera que estén. Sacrifice, con esto decimos muy muy buenas noches. Presentó Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105.